manos arriba todos. Tienes fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, dejas huellas. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver con tu tierra y con tu gente. Has vuelto, me mira, alza tus manos hacia Dios, que él escuche tu voz, la ra ra ra ra. Has vuelto, menina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la ra ra ra ra ra. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos tristes. Tu país, donde el mar se hizo gris, con el santo ahora es canto. Has vuelto, me mira, alza tus manos hacia Dios, que él escuche tu voz. Has vuelto, me mira, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la ra ra ra ra ra. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos tristes, Melina. ¡Aplausos bien fuerte! Melina, otra de las canciones, otro de los éxitos que forma parte de esta grabación. Saludamos a todos los Fan Club presentes. Bienvenidos a todos.